Cuentos. Legión. Capas. Sally. Batman. Teen Titans. Entretenimiento. Frank Miller. Capas. Spandex. Dibujos. Nightwing. Capas. ¿Capas otra vez? Ya lo dijiste tres veces. ¡Oh, pues qué tiene! ¡Oh, bueno! Pues es lo mismo, todos tienen capa. I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos, a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Your lack of faith disturbing. Enough of this. Beta, release. Y bueno, estamos aquí en vivo y en directo en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si se quieren enterar de la neta del planeta. Como todos los miércoles, somos dos terceras partes del equipo secuencial, aunque no las dos terceras partes a las que ustedes están acostumbrados, sino no son las usuales. Y esto tiene, pues, una razón muy, muy particular. Como ustedes saben, cada uno de nosotros tiene así como que un expertise, se le puede decir. Y obviamente, pues, la presencia del tío Gamborimbo era indispensable desde un inicio de programa. Perdón, no, señor don tío Gamborimbo, perdón. Obviamente, también si notan un poco de solemnidad a la hora de hablar y a la hora de referirnos a nuestros invitados del día de hoy, es porque definitivamente, pues sí, se imponen. Es una fuerza, ajá, no en la Tierra, sino es una fuerza en el universo, que de una u otra manera, la menor provocación, pues, you can be carried by the clown and sucked by the witch. Así de rápido. No mames. No me limites. No me limites. Pero bueno, lo que vale la pena mencionar, está con nosotros unos buenos carnalitos del alma que, bueno, primero estamos hablando de una organización totalmente creada por fans, pero que por el mismo impacto, por el mismo peso, ha alcanzado una expansión a nivel internacional, ¿no? Y bueno, en México tenemos una de las agrupaciones más importantes, totalmente reconocidas y un garrison oficial, lo podemos llamar, de la Legión 501, el puño de Vader, propiamente. Que por qué no les deja el puño, te voy a dar, luego te platico cómo. Pero pues bueno, lo chido sería más bien que ellos nos platicaran un poquito. Sabemos de la historia, esto surge como una organización de fans en Estados Unidos. Tengo entendido que por ahí del 97 en Carolina del Sur, si mal no recuerdo, por ahí. Y surge propiamente por unos fans que deciden hacerse sus disfraces. Principalmente de... No, ellos mismos lo llaman disfraces. Deben ser disfraces de alta calidad, porque deben ser réplicas exactas o lo más exactas a lo que aparece en pantalla. Deciden hacerlo, va creciendo esta agrupación hasta que alcanza un reconocimiento oficial por parte de Lucasfilm. Sabemos que incluso han acompañado a George Lucas en más de una ocasión. De hecho, la mayoría de las ocasiones donde ven ustedes grandes despliegues de Stormtroopers, es la Legión 501, hasta alcanzar un reconocimiento oficial como parte de las películas, ¿no? Que ya, bueno, dejemos que ellos nos platiquen un poquito más de la historia. Pero fíjate, aquí hay algo también muy, muy importante, Clarky. Antes que nada, obviamente, pues ya saben, Clarky, Nightboy y el buen Martian Marshmallow, el detective mareado ahí en el Monitor Duty. Gracias, Pumonx, por estar acá con nosotros. Y obviamente, muchas gracias a nuestros invitados del día de hoy. Es un verdadero honor y placer tenerlos por acá. Aquí hay algo muy importante. Independientemente de haber sido o de haber iniciado como una organización de fans para fans, que haya alcanzado el reconocimiento de Lucasfilms, estamos hablando de muchas actividades que van más allá, que era lo que estábamos platicando previo a entrar al programa, que van más allá del, pues me pongo el disfraz, voy a la convención. Por ejemplo, me están comentando una anécdota muy muy agradable. Eventualmente platicaremos, tenemos aquí un guardia imperial, tenemos a un oficial imperial y tenemos a alguien que no le vamos a entender nada. Y créanme, sí son de alta calidad. Este compadre huele a desierto perdido, lo juro, huele a desierto perdido. Es un Tusken Raider, obviamente. Si no le entienden mucho, no se asombren. Previo a platicar un poco también con lo que es pues los personajes, ajá, la gente, o sea, las actividades que realizan dentro del Guardia Imperial, el oficial, lo que nos puedan escribir del Tusken para que la princesa Lía Esclava, que se la trajeron con todo y todo, ¿cómo se llama? Nos lo puede interpretar. ¿Cómo nace aquí en México? ¿Qué nos pueden dar un poquito de historia de la Legión 501? Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Pues antes que nada, muchas gracias por invitarnos. Bueno, la Legión 501 nace aquí en México en el año 2003. Nace en el norte de la República Mexicana. Comienzan con cuatro personas, las cuales todos son de la frontera, porque eran los que tenían más acceso a los trajes, ¿no? Ya para ese entonces la 501 ya tendría alrededor de 6 años de existir, desde 1997, cuando la crea Alvin Johnson. Sí, y aquí el fundador, bueno, pues es un hermano de nosotros que se llama, bueno, su nick es Harley, y él comienza siendo un cazador de recompensas, un bounty hunter, no era Boba Fett, sino un bounty hunter genérico. Y bueno, con eso empieza la Legión 501, se extiende ya a Mérida, y en el año del 2004, la 501 se extiende ya a 15 miembros aproximadamente, y para el 2005 ya nos volvemos una garrison. Sí, en 3 años juntamos 25 personas, que es lo que se pide como mínimo para formar la garrison. Y bueno, actualmente ya después de casi, pues ya sé que serán 7 años. Uh-huh. Ahorita contamos con 120 miembros activos y estamos repartidos en casi 20 estados de la República. Ok, entonces se podría hablar de casi 55 miembros del Garrison por estado. Aproximadamente. No, no debería ser como que más. ¿Qué se necesita si yo quiero llegar, si yo fuera extremo fan de Star Wars, si yo quiero pertenecer al Garrison? ¿Qué necesito? ¿A quién me dirijo? ¿Cómo es el proceso? Desde que yo, ¿dónde los puedo contactar? ¿Qué es lo que necesito yo para pertenecer? ¿Hay algún rango? ¿Hay algún escalafón? ¿Actividades que vayan de la mano con todo esto? Bueno, la forma de contactarnos primeramente es por nuestra página. Es el único medio por donde se puede contactar a la Legión 501 y a la Garrison México. Y es www.garrisonmexico.com.mx. Entrando al foro, ahí vas a encontrar todos los lineamientos y reglamentos que se necesitan para ser un miembro oficial de la Garrison México. Uh-huh. Los requerimientos mínimos es, primero, tienes que ser mayor de edad. Okay. ¿Sí? Tener 18 años cumplidos y tener un traje de calidad, o como le llaman allá en Estados Unidos, un custom. Uh-huh. ¿Sí? Que no es ni tanto un disfraz, ni es ni es como lo de los mangas, ¿no? Exacto, que es un cosplay. Un cosplayer. Y es el... No, ya se habla de... Ya se habla de props, ya se habla de cuestiones cinematográficas profesionales. Uh-huh. Y la condición es que tu traje tiene que ser idéntico al de las películas. No parecido. No, idéntico. Idéntico. Okay. Nuestros base de datos, donde está toda la información de cada uno de los trajes, cada año se va perfeccionando, porque nuestros miembros van estudiando cada vez más las películas y van encontrando más detalles, o van a las exposiciones en Estados Unidos, o le preguntan a gente como un buen amigo que de la Legión 501 a nivel mundial, que es Steve Sansweet. Uh-huh. Que tiene la mayor colección de Star Wars en el mundo. Pues bueno, entre sus colecciones tiene trajes, entonces ha facilitado parte de la información de muchos de los custom que nosotros usamos, ¿no? Hay una pregunta, originalmente los trajes debían ser hechos por los mismos fans, eran como handcrafted por ellos. Ajá. Actualmente también tienen que ser hechos por ustedes mismos o ya hay facilidad de comprar algo, sobre todo porque ya actualmente tenemos réplicas y de props de muy alta calidad. Sí. ¿Ya son válidas? Ya son válidas, bueno, en sí son válidas nada más me parece que la Master Replicas, y eso es en la cuestión de clones y troopers. Pero por ejemplo un Tusk en un Royal Guard, pues bueno, realmente tienes que hacerlo de cero, ¿no? Tienes que hacerlo tú, aunque ya hay algunos legionarios que le echan la mano a los reclutas, que digamos es el primer nivel, uh-huh, ¿sí? que tienen para entrar a la garrison, tienen que formar parte de su reclutamiento, acompañarnos a eventos, funcionar como staff, a apoyar a los legionarios, porque luego es un poco complicado con los trajes, se te cae alguna pieza, la gente te empuja o o sí, te jala la ropa. El gandalla, ¿no? Que llega y por ejemplo al Tosken o al Guardia Imperial. Digo, los oficiales es un poquito más difícil porque no traen casco, no traen algo que les cubra el rostro completamente. Deberían, ¿eh? No, no es cierto. Que les cubre el rostro, entonces es un poco más difícil, ¿no? Que lleguen y los hagan daño, ¿no? Ya sabes, el Happy Slap o cosas así por el estilo. Es así como que, ¿qué hubo? Aquí el Martian Marshmallow ha sido víctima constante, o fue víctima constante de los ataques, Sí, porque este estilo, ¿no? Ha tenido varias identidades, sí, el sí, Martian como, Marshmallow. Así como lo ven, no son los únicos. Acá tenemos al mismísimo Elmo Extremo. Sí. Ajá, exactamente. Bueno, mira, como este es Elmo con el brazo fracturado por la caída. Exactamente. Pero ahora, por ejemplo, ese tipo de actos, ok, yo ya llego, soy recluta, como recluta, ¿cuál es el primer paso? Perdón que te quite ahorita tantito, digo, obviamente tú tienes más conocimiento de todo esto, Clarky, vamos a hablar. Y de todo, comparado contigo, no, mi hermano, no, de no, todo. No. Yo tengo play high, bueno, porque mira, tu celular trae crédito, ¿sí? Háblale a alguien que le importe lo que digas, ok. Estamos hablando, ok, yo llego como recluta, tengo, obviamente, soy mayor edad, bastante mayorcito, bastante más mayorcito, de 18 años, como diría yo, y tengo 25, güey, ¿no se nota? 25 sí. Días para entrar a los 40, ¿no? Sí, en efecto. Entonces, yo llego como recluta. Obviamente, no, ¿ya debo tener yo mi traje, mi disfraz? Mira, no necesariamente, uh-huh, pero se va estimulando a los miembros, o a los reclutas más bien, a que vayan construyendo su traje lo más pronto que se pueda, uh-huh, porque también no se puede ser el eterno recluta. Okay, sí, no te puedes forever. No, realmente porque no es el principio de la Legión 501. Uh-huh. Sí, el principio de la Legión 501 es celebrar a Star Wars, y sin traje no lo puedes celebrar. Sí, y bueno, y la siguiente función es apoyar en todas las actividades, ya sea de convenciones o de altruismo que nosotros realizamos. Okay, eso es una parte muy interesante. O sea, como recluta, ahorita tocamos lo que son todo lo que son las beneficencias, etcétera, etcétera, que hacen. Porque también es una parte muy importante que la gente no ubicamos. Ajá, porque pues son guardias, la convención, la foto. Digo, perdón que lo ponga de esa manera, pero es lo que el público que no es fan de Star Wars o que realmente no es gran fan de ciencia ficción, todo el mundo lo reconoce. Ajá. A lo mejor no saben que es un Guardia Imperial, que es un Tusken Rider, que es un oficial, o que es whatever it may be, ¿no? Fuera de Darth Vader y... pues ya, y Darth Sirius, ¿no? Que son así los de que, ay, sí, estos son de Star Wars, es de que, ay, ¿estos qué hace? Por ejemplo, el Guardia, sí, está de rojo. Bueno, gracias por tu opinión, pero lo importante es a dónde ibas. Sí, el punto de todo esto es que, o sea, ok, ya llego yo como recluta. ¿Qué es mi... cuál sería mi función o mi obligación, por ejemplo, en uno de estos actos? No en una convención, sino en algo fuera de alguna beneficencia o algo así por eso. Pues bueno, más que nada estar contactado con la garrison, uh-huh, es tener demasiado contacto con ellos, y bueno, empezar a estudiar lo que son los tutoriales y ir escogiendo su traje. Uh-huh. O sea, yo como recluta puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser un Tusken Rider, o yo quiero ser un Guardia Imperial, o yo quiero ser un oficial, uh-huh, o ¿sabes qué? Soy aspirante a Darth Vader, ¿sí? ¿Verdad? O sea, puedo ser un ¿cuánto mides? Lo suficiente como para ser un Darth Maul un Yawa. Bueno. Un Darth Maul muy bueno. Bueno. Sí, porque un Darth Vader mide como 1.95. No, estoy más alto que Ray Parks, entonces no hay mayor problema. Pero, por ejemplo, obviamente también eso influye mucho. O sea, no es de que, ¿qué crees? Pues Clark quiere ser Darth Vader y pues no, es como que échale ganitas, ¿no? Sí, no. Como que te falta la plataforma tipo Grupo Kiss para alcanzar. En efecto, en efecto. Por el estilo, ¿no? Este, por ejemplo, acá el compadre de nuestro guardia imperial que ya está... Se quitó la máscara, sigue igual de rojo. Este, ¿cómo se llama? Por ejemplo, ¿la altura tiene algo que ver con lo que tú haces, Lalo? Este, bueno, pues sí, de repente la altura sí, sí influye un poco y dices, bueno, pues de repente estás al lado de Darth Vader y dices, híjole. Se supone que lo tengo que cuidar, ¿no? Lo tengo que cuidar y creo que no, ¿no? Pero pues sí, obviamente pues vas arreglando, consigues zapatos adecuados, consigues... El zanco, la plataforma. Ajá, cosas así que te van ayudando a tener la altura, ¿no? Uh-huh. O sea, consigues la altura de alguna u otra manera. De otra manera. Y, por ejemplo, no, es que no, tu traje no me gustó, está muy bien. Este, no, no es cierto. Por ejemplo, acá el Tusken Rider. O sea, yo quiero llegar a ser Tusken Rider. ¿Qué sería lo que yo tendría que hacer? Ok, llego contigo, voy al tutorial, ese está el traje, y después, o sea, ya tengo traje, ya tengo, ya vuelo desierto de hace 4 meses. ¿Y luego? Y luego, ya que tienes tu traje, entras al foro mundial, uh-huh, a lo que es la página oficial de la 501, y vas a entrar a un apartado que es para inscribirse. Uh-huh. ¿Sí? Ahí te tienes que dar de alta, al mismo tiempo que tienes que darte de alta en el foro de la Garrison México y mandar tus fotografías. Pero, por ejemplo, si yo soy recluta, ¿me tengo que volver a registrar ya, por ejemplo, como caracterizado como Tusken? Sí, no, como bueno, guardia, sí, ya eres oficial, ¿no? Ya eres oficialmente un Tusken. Oficialmente ya tienes un rango, uh-huh, que se llama miembro oficial de la Garrison México. Uh-huh. ¿Sí? Y como el otro, nada más tienes un rango ficticio que puedes ir subiendo de acuerdo a lo que vas posteando. Uh-huh. Que puede ser cabo, teniente, pero ya cuando tienes el rango oficial de miembro de la 501, uh-huh, ya no entran los rangos, todos somos iguales, somos, uh-huh, hermanos todos. Okay. Y algo importante es únicamente villanos, ¿no? Sí. Para ser parte de la 501. Originalmente eran Stormtroopers, principalmente, pero de ahí llegaron los Bounty Hunters, ya también están los Tusken Riders, en fin, la Guardia Imperial, etcétera. Pero tiene que ser villano. ¿Hay una legión rebelde? Claro. Nuestros hermanos de la Legión Rebelde también están a nivel mundial y pues bueno, aquí tenemos un prófugo de la Legión Rebelde. Ah, muy bien. Bien. Vio duro los moquetazos, dijo, no, yo mejor me paso del otro lado. Su camino de manera adecuada y bueno, la Legión Rebelde también tiene muy parecido a las funciones de la 501, nada más que ellos nacen un año posterior a nosotros. Y el mayor peso lo tiene realmente la 501, ¿no? De algún es que modo. Siempre es más impresionante los malos. Sí, yo diré lo mismo. Incluso en número de miembros hay, vamos, los personajes que la gente más sigue de Star Wars son Darth Vader, Boba Fett, etcétera. Son los villanos realmente, ¿no? Pues bueno, recordemos que hace algunos años hubo un documental de los personajes más malos de toda la historia y el primer lugar lo tenía Darth Vader. En efecto. Sí. Bueno, lo seguimos platicando después de un corte. No se vayan, recordamos que estamos en la www.quietloudfm.com. Estamos en Chile, en Nicaragua. Nicaragua, estamos en dos lados, es internet, brother. Ah, bueno. Es internet. Entonces sí es la triple W. Somos omnipotentes. Para nosotros acá en los. Para la raza de cobre, somos en la triple W. Estamos en quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico destripando así tal cual como se escucha de stripando @quietloudfm.com. Nos vamos a un corte mientras huimos amablemente de las miradas lascivas de la Legión 501. Ya te está viendo feo, ahorita te van a dar vajilla con la cartera, brother. ¿Con qué nos vamos, Pumancus? Esto es el Star Wars Gangster Rap, esto es Destripando. Nosotros regresamos. Están aquí platicando con nosotros. Y bueno, pero durante el corte. La cuestión de los trajes, o sea, de cómo ir ascendiendo, uh-huh, cuál era la labor. De, ok, ya soy recluta, después ya me consigo, me gasto un barote. Créanme, yo ya sé por qué no hay mucha gente. Ajá. Sí, no hay. Es demasiado caro una buena réplica, como lo pide el Garrison, como lo pide el lineamiento. Y después, bueno, ya soy Tusken Rider, ya voy, me registro al sitio internacional, o ya soy Guardia Imperial. Compadre, ¿cómo estás? Está muy, muy serio, le está cuidando acá nada más. ¿Qué sigue? O sea, voy a actividades con la Legión, a beneficencias, por ejemplo, ahora que estuvo el concierto. y como que qué hago. Acá me queda muy claro que el compadre estaba como bailando acá en lo que bajaba las escaleras, o sea, hablando del guardia imperial, porque pues, así como que se tenía que levantar las enaguas e ir bajando, cosas por el estilo, ¿no? Pero por ejemplo, ¿qué hago yo? O sea, ya tengo mi traje, ya me aceptaron. ¿Qué sigue? Pues bueno, ya nada más es estar revisando cada uno de los foros que nosotros tenemos. Hay un apartado especial que se llama ComScan, que es para los eventos, ¿sí? Y en el cual se anotan todos los eventos que se tiene a nivel nacional y tú escoges el al que quieres asistir. Te anotas en una lista y ya puedes empezar a participar en todas las actividades de la Legión 501. O sea, si por ejemplo acá el compadre de buenas a primeras viene y se entera que estuvo el concierto, que por cierto dicen que estuvo muy chido, ajá, yo quiero el concierto. Ah, sí, güey, ¿vas? O hay así de que no, a ver, ¿cuánto tiempo llevas en la Legión? ¿Sí sabes cuáles son los procedimientos? No hay como tal esa cuestión del tiempo, ¿sí? Tu membresía te la da tu traje. Ok, sí, o sea, entre más pregunto tu traje, más acá eres tú. Pues no, de hecho no, o sea, los requisitos. Tiene que cumplir todos los requisitos. O sea, no hay grandes variantes de un traje a otro. No, en la Legión 501 no existen los trajes de mala calidad. Sí, eso es muy importante. Hablar de rango, fíjate, eso es rango. O sea, tú llegas ahí con la playera ahí amarradona y te van a decir a mi chavo, no, pues vete a una convención de Star Trek, mi hermano, porque aquí no entras. Exactamente, de hecho, valga la comparación, también los fans, los clubs oficiales de Star Trek también es más o menos el mismo rigor que tiene, ¿no? Sí. Pero los Trekkies no valen la pena ahorita, entonces sigamos hablando de Star Wars. Saludos a todos los Trekkies, live long and prosper todos ustedes. Sí, también nosotros les saludamos, tenemos muy buena hermandad Son chidos, al final del día. Sí, no tiene por qué haber pleito, a menos que midas ahí sí como 1.20, seas tremendamente obeso, uses lentes y tres por ahí te dejes los tres pelos que te quedan largos. Sí, básicamente. Porque tengas broncas. No, pero luego corras a la gente en tu casa porque no aceptes que... O sea, es piloto rebelde. Esto es muy personal. Eso ya estuvo muy personal, pero volvamos al tema. Bueno, saludos a Joy. No, al otro no, idiota, no, un saludo. Pero bueno, entonces, el punto... Aquí nada es personal, ¿ok? Nada es personal. A excepción de esto, nada más es personal. Entonces, yo llego, me apunto, quiero ir al concierto, dependiendo de la cantidad de gente que ya se haya anotado, así que llegué primero, me enteré primero del evento, me apunté en la lista para asistir al evento, y de ahí ya depende si voy o no voy, por ejemplo, al concierto, por decirte algo. O de repente, ¿sabes qué? Necesitamos a los 120 integrantes de la Legión. Ahí depende mucho del que nos esté convocando, ¿no? Uh-huh. Del organizador del evento, porque hay veces que está abierto a cuanto legionario quiera anotarse, o por ejemplo en el concierto de Star Wars aquí en México eran 20 por concierto. Uh-huh. Entonces nada más se podían anotar 20 personas o 20 legionarios por concierto durante los dos días que estuvo. Hubo capacidad para 80 legionarios. Uh-huh. Hubo gente que tuvo que repetir porque pues, no se llenó todo el cupo, porque luego hay gente que viene desde Monterrey de Mérida. Que no puede hacer el viaje, entonces... Por ejemplo, también el concierto también se dio en Monterrey, eso donde tengo yo entendido, ¿no? Sí, en Monterrey hubo uno, entonces los de Monterrey pues ya no hubo necesidad, ellos tuvieron que cubrir esta sección allá, ¿no? Uh-huh. Okay. Pero por ejemplo de Mérida sí se tuvieron que venir, ¿verdad? Sí. ¿Qué más se tratan, eh? ahora, por ejemplo, si me queda muy claro que no es barato por todo eso de los viajes, ¿hay alguna reunión mensual, alguna exigencia que tenga que ser toda la legión reunida fuera de una convención anual o algo así por el estilo? Pues mira, no hay una exigencia de reunirnos una vez al año por la complejidad que es, ¿no? O que existe. La mayor parte de los legionarios, pues bueno, es gente que es profesionista, tiene familia. Entonces se complica mucho poder reunir realmente a 120 integrantes en un solo lugar. Uh-huh. Se ha intentado, se ha convocado, pero por los tiempos, la cuestión económica, siempre se dificulta. Entonces lo que se hace es hacerlo por regiones, ¿no? La zona norte se reúne en Monterrey, por ejemplo, ¿no? En cierto evento, la zona del Bajío, que cuenta León, Guadalajara, Querétaro, se reúnen en los eventos que se organizan por allá. Y en el Distrito Federal, pues bueno, pues estamos, digámoslo así, fuera del bien y el mal, pues aquí es donde se realiza la mayor parte de los eventos. Entonces, aquí es donde digamos que se llega a concentrar la mayor parte de la Legión en ciertos eventos, como fue en la presentación de Clone Wars de Cartoon Network. Cartoon Network nos hizo el favor de traer legionarios de toda la República pagándoles sus viáticos. Hicieron una banda. Sí, el problema fue traerlos y recogerlos a todos, porque lo único que pagó fue el boleto de avión y el hospedaje. Entre nosotros los legionarios tuvimos que irlos a recoger a la central camionera, al aeropuerto, a la del sur, de donde vinieran. Bueno, ¿cuántos hay? ¿Cuántos integrantes de la Legión 501 hay aquí en el Distrito Federal? En el Distrito Federal, unos 35. Pues una tercera parte casi. Una cuarta parte. Una cuarta parte, podríamos decir, que está aquí concentrada. Y... Pero, tengo entendido que si es un requisito para pertenecer como miembro activo el participar en por lo menos una actividad de la Legión al año, ¿no? Ya que tienes tu membresía, tienes la obligación de participar en una actividad oficial o altruista al año. Aunque también depende del comandante o de la administración en turno, decida si, por ejemplo, tenemos una persona que nada más está en Durango. Hay uno en Durango. Entonces, que creo que es el único habitante de Durango. Que queda después de todos los problemas, ¿no? No, pero solo tenemos uno en Durango, entonces no hay eventos en Durango, entonces a él su membresía se le va extendiendo por su participación en el foro. También se tiene que considerar la situación geográfica de los miembros, ¿no? ¿Caduca la membresía? Nunca. De hecho, tu número cuando falleces se queda cancelado. Oh, mira. Eso y sí pasas en la Legión Mundial, pasas a una sección de miembros, o bueno, miembros troopers caídos. Troopers caídos se llama. Ok, entonces estamos hablando de que sí es todo un ritual, es todo un... Es que no, ritual se oye muy... No, es, pero vamos, es, si es... Es un arte ser de la Legión, ¿no? No, más bien está perfectamente organizado, es oficial, por eso es reconocido, por eso ha sido incorporado como parte ya de la mitología de Star Wars reconocida, oficial. Que de ahí sería interesante mejor que nos platicaran un poquito cuál es la historia oficial que ahora tiene la Legión 501 y a partir de cuándo o cómo se va dando este reconocimiento oficial por parte de Lucasfilm. Bueno, después de que en 1997... Espera, Freeze, fíjate cómo congela asuntos Ken Rider. Okay, Freeze, ¿ok? Tú no sabes nada. Jedi Mind Trick, ¿viste? Dice que era Javier Soy. Vamos a un corte, le recordamos que estamos en quietlaudfm.com, nuestro correo electrónico destripando, así tal cual, destripando@quietlaudfm.com. Estamos con representantes de la Legión 501 aquí en México, del Garrison México. Obviamente somos dos terceras partes del equipo secuencial, Clarky, Nightboy, el buen Martian Marshmallow en el Monitor Duty. ¿Con qué nos vamos, Pumancus? Sorpresa, es algo de Star Wars. Me queda muy claro, así que como que gran sorpresa no es. Esto es Estripando los monitos a tus oídos. Regresamos. Y bueno, estamos de regreso aquí en quietlaudfm.com. Esto sigue siendo Estripando. Nosotros seguimos siendo dos terceras partes del equipo secuencial. Y obviamente, el Martian Marshmallow acá teniendo todo el Monitor Duty. Seguimos platicando con la Legión 501. Y después de que te haya yo aplicado, mi querido Toss Rider, el Jedi Mind Trick. Ya se ponen punk, se ponen violencia. Se ponen está bien, no, aplíquenla. Yo estoy de acuerdo, aplíquenla. Sí. Ahora sí, tu pregunta tan interesante que nos durmió antes de irnos al corte, ¿cuál fue? No recuerdo, pero estábamos platicando de que algo importante, no, ustedes no pueden lucrar con las réplicas que ustedes hacen, ¿no? Dentro de la comunidad de la 501, ¿no? Sí, así es. Nosotros no podemos lucrar con ninguno de los trajes que nosotros hacemos. Entre nosotros, como te comentaba hace un momento, podemos hacer intercambios, ¿no? Entre legionarios, pero abrir a la venta a público que no esté interesado en realmente formar parte de la 501 no se puede. De hecho, ese es uno de los principios que nos dio Lucasfilm para ser realmente el único club oficial en todo el mundo, ¿no? Sin necesidad de comprar una licencia. Claro, claro, porque es... No es barato. No es barato ni no, fácil. No sería barato comprar la licencia, tampoco. Entonces, gratinada como mollete, pues solamente mejor, así, sí. ¿No? Que no te pases de lanza. Y bueno, ¿ya ha habido algún caso de alguna persona por ahí que ha querido... Sí, ya ha habido un caso, bueno... A nosotros ya nos tocó alguna vez un caso de una persona que compró una armadura en Estados Unidos. No sabemos de dónde la adquirió, pero sí es una armadura norteamericana. Luego se ve el diseño. Y la quiso vender aquí poniendo la leyenda de que con esa armadura sí podía entrar a la 501. Entonces nosotros lo que tuvimos que hacer fue pues empezarle a mandar mensajes a esta página de venta diciéndole que eso no se podía, ¿no? La persona y los administradores del lugar no hacían caso hasta que se tuvo que reportar directamente a las oficinas de Lucasfilm para que ellos ya intervinieran, porque eso denigra un poco la imagen de la 501. Sí, claro. No, y mucho trabajo ha costado el reconocimiento y de algún modo el respaldo para que cualquier güey venga y lo tire. No, definitivamente. Y propiamente hablando del reconocimiento, pues bueno, no, lo que antes del corte lo que platicamos era un poquito cómo se da esta historia, cómo se va incorporando a la mitología oficial de Star Wars. Y bueno, ya incluso hay una historia oficial de qué es la 501, ¿no? Entonces, si nos quieren platicar al respecto. Bueno, pues después de 1997, que fue el 20 aniversario, cuando Alvin Johnson va a la premier de Star Wars y sube sus primeras fotos con su traje y se da cuenta que no es el único, sino que en todo el mundo hay gente con trajes igual. Años después, no tengo exactamente la fecha de la novela, sí, pero hay una novela donde sale por primera vez el término 501, que el término 501 no es de Lucasfilm, el término 501 es Etelegión 501, es de Alvin Johnson, el fundador, ya que ahí está medio rara la historia, no nos queda muy claro cómo se forma el término 501, pero se comenta, y él en su biografía que pone en el Foro Mundial, dice que quería un número que le recordara mucho al Escuadrón 401, si no mal recuerdo, es donde perteneció su padre en la Segunda Guerra Mundial. Entonces empiezan a hacer varias como pruebillas de nombres hasta que embona y le gusta mucho cómo suena el 501. Así de simple, ¿no? Como de pantalón, ¿no? 501. Sí, de hecho, ese es el grito de guerra de la Legión 501. ¿Sí? ¿Levi? No, no. Pues sí, no, tú sabes. Pásame la pica, bro. ¿Por qué se fueron así? Espera, ¿no? Live long and prosper, ¿no, bro? Espera. Aquí le dejamos con la próxima. No, bebé, se ponen ponquetos. Me violentan, oye, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué tantas actividades de caridad realiza la Legión 501? Esto es importante desde mi particular punto de vista, porque son actividades que no, la gente no se entera, repito, ¿no? No, o sea, insisto, la gente sigue con la idea de que no son para la convención, no son para la película, para adornar. O sea, la Legión 500, mucha gente ubica a la Legión 501 o a los fans de Star Wars, por ejemplo, a ahora sí que el otro lado de la fuerza, ajá, que no, pues es la convención y todos. No conozco a alguien que no tengamos una foto, ya sea con un Jedi o con alguien del Imperio. Uh-huh. Yo tengo mi colección de fotos con Jedi y acá del Imperio, entonces, andamos chidos. Me faltaba con el Tusken Raider y con eso me dan 3 de la Princesa Leia. Por ejemplo, ¿cuáles son las actividades de beneficencia que hace la Legión 501 aquí en México? Aquí en México, bueno, nosotros asistimos a casas hogar, hospitales, instituciones de asistencia privadas, OAC, a llevar un poquito de alegría, aunque sea a los niños, ¿no? Uh-huh. A convivir con ellos, a veces les llevamos juguetes, a veces llevamos despensa a las instituciones que lo necesitan. Pero a veces se llevan a las enfermeras del hospital. No, ese es después del evento. Sin que nuestras esposas se enteren, porque luego muchas de ellas son legionarias y es un problema. El rigor del imperio works both ways. Por cierto, un saludo, ¿no?, a mi esposa, porque si no me va a pegar. Bueno, y inicialmente la idea es celebrar Star Wars y nuestra segunda misión es ayudar a nuestra comunidad. Pero ustedes son el lado oscuro de la fuerza, ustedes tienen que dominar, claro, reprimir, oprimir, conquistar. Somos los chicos malos que hacemos obras buenas. Pero aparte, ¿cómo oprimes al pueblo? Es López Obradoresco, el imperio es populista. Sí, me queda entonces claro, vamos a dar tortas, vamos a darle, les voy a pintar canchas de fútbol ahí en las avenidas principales, cosas así. Pero oye, es ya decía que esos colores no eran así como muy normales, ¿eh? Ya me estoy poniendo. Sí, No había caído yo en cuenta. El imperio López Obradorista. Sí, es. Sí, sí, sí. Güey, el emperador realmente, tú le quites la capuchita y te va a decir, ¿cómo era? Salvemos a México. ¿Fue, qué? ¿Fue un fraude? ¿Qué? ¿Fue un fraude? ¿Qué? Fue un fraude. Sí, no, complot. Es un complot, sí. No, por eso me queda muy claro que ya entendí por qué Darth Vader, que no vino hoy Darth Vader, sigue prófugo de la justicia, anda atracando bancos. En efecto, sí, en efecto. La crisis le pegó al encontró imperio, la falta de fe del medio financiero perturbador. Sí, entonces sí, fue sí. A tomar un poco. Sí. A mí lo que me, o sea, por ejemplo, bueno, si lo vemos así, los créditos republicanos antes del imperio no valían nada y los créditos imperiales siempre han valido bastante. Okay, sí. Yo estoy de acuerdo con ello. Buen punto. Ahora, ahora sí ya retomando de manera seria. Tan seria como sea posible. La cuestión esta de las beneficencias. Ok, llegan, ustedes se ofrecen a los hospitales, hay un comité que llega, oye, eso es que venimos con niños o venimos con, ancianos. Bueno, de hecho, existen las dos formas, ¿no? La primera es que nos convoque a alguna institución, con mucho gusto vamos, siempre hay un oficial de relaciones públicas y hay un oficial de relaciones altruistas. Uh-huh. Estos cargos, se dedican exclusivamente a atender a los fans y a las instituciones que solicitan la presencia de la 501. Ya dependiendo del evento, pues, se decide hacer alguna colecta o nada más tener presencia para ayudarles a entregar juguetes o llevarles un poquito de alegría a los niños, ¿no? Y pero no es fácil, hablando no nada más de la cuestión altruista, sino más bien también de la parte de las relaciones públicas, no es fácil conseguir a la 501, ¿eh? No es así de que lleguen y oigan los invitados, o sea, para cuestiones altruistas sí, pero ya más RP o cosas por el estilo, eventos o cosas por el estilo, como que sí se hacen mucho del rogar, ¿no? Lo que pasa es que, entre nuestros lineamientos está en que no podemos asistir a eventos particulares que no celebren Star Wars. Uh-huh. O sea, no podemos ir a bodas, a 15 años. Te lo juro que puedes. Bueno, que el señor sí se ve como de chambelán, pero ya lo verán en la foto. Y aparte trae el Jedi Braid ahí de traidor, qué obole. Sí, sí, sí. Mira, de hecho, a nosotros nos llegan muchísimas invitaciones de fiestas infantiles, de 15 años, bodas, aniversarios. Y no podemos asistir a esos, realmente a esos eventos, y siempre pedimos muchas disculpas, pero la Legión 501 es para celebrar Star Wars, y que es convenciones, aperturas de tiendas, o sea, apoyamos a Lucasfilm para que nos permita seguir usando estos trajes sin cobrarnos un centavo. O sea, pero de tiendas de artículos relacionados con Star Wars. Sí, okay. Puro Star Wars. Uh-huh. Bueno, si quisiéramos acá, el millonésimo aniversario de Destripando, y queremos hacerlo grande, con temática totalmente ciencia ficción, incluyendo Trekkies, gente de Spandex, Marvel, DC, Star Wars. ¿Se puede dar el caso? Por ejemplo, ¿no hay mayor bronca de que haya Trekkies por allá, Warsis de ese lado? ¿A ese tipo, por ejemplo, hacer una parte, como una sección de Star Wars, se puede dar eso? Sí, claro que sí. Uh-huh. se puede. Y después se pelean con los Trekkies y se toman fotos y las suben en Facebook, ¿no? Bueno, de hecho con los Trekkies llevamos muy buena relación. Digo que este imperio está muy guanguete, ¿eh? Antes eran más acá. No, pues los tienen dominados a los Trekkies, entonces. No es difícil, güey. Decir que el otro va a llegar a live long and prosper. Mira, papá, como en un fan film que se llama Relentless, me parece. Sí. Si tenemos cuidado como especie a los aliens y Depredador le tiene miedo al imperio, sí, ¿qué claro, puede sí. hacer Star Trek? Sí, películas congruentes. No, no es cierto, no es cierto. No, por eso fue en punk. Me queda muy claro que no hay problema, no insisto nada, es una broma, porque al final del día todos somos fans de ciencia ficción. Claro. Menos los mutantes sí son raros. Sí, los X-Men sí son raros. Los Japs, güey. Los Japs también son raros. No, es decir, que los otakus son una raza muy aparte. Saludo a toda la comunidad de fan de manga. ¿Cómo se llama la otra? El que es taiwanés. Sí, who gives a fuck. Continuo. Pero bueno, a todos ellos, un saludo a toda la banda. Entonces, sí se puede, pero debe ser. Lo que pasa es que mucha gente dice: no, es que le hablé a la 501 y ay, no, se pusieron. Pero debe quedar muy bien claro, a lo mejor si tu boda hubiera sido totalmente en temática Star Wars, igual y tampoco van. No, de hecho, por ejemplo, atendemos, si es por ejemplo el aniversario de una estación de radio, como ya pasó en alguna ocasión, sí, me parece que pidieron permiso a Lucasfilm y a Televisa, ya que ahorita ellos tienen la licencia de Star Wars, para organizar este evento. Ya que lo tengan autorizado, siempre y cuando sea celebración y no tenga que ver realmente con cuestiones comerciales, la 501 puede estar. ¿Sí? Eventos particulares no podemos estar, insistimos. Las bodas, pues bueno, sí, no celebra Star Wars. Sí, no son el cha-cha-cha Charlito Show, ¿no? Tampoco. O sea, no, no es, tiene una seriedad. Así, de, así más en seco, no somos botargas. En efecto. Esa es la definición. Eso es lo que me gusta. No, y aparte, vamos a ser bien honestos. Y eso es algo que todos los fans de ciencia ficción, digo, por ejemplo, nosotros que somos fans de Batman o cosas por el estilo, pues no nos gusta ver al monito disfrazado de Batman así como que pues, haciendo payasada y media, ¿no? O sea, haciendo quedar en ridículo a tu personaje favorito. También me queda claro que una organización como la 501, digo, tú sabes más de esto, claro, que obviamente tampoco es así de que, pues, digo, el show de Rabanito y vamos a botarguearle. O sea, es un trabajo. Es, ¿me podrías decir cuánto le sale, por ejemplo, cuánto costó tu traje de Tusken Rider? O sea, todo, incluyendo casco. Incluyendo casco, aproximadamente en 3,500 pesos. Este es de los más económicos. Conocen estos canarios, conocen huele a desierto. Es el compadre. Pero también tengo un biker scout, también tengo un trooper. Te digo. Sí. También, luego, luego. Estoy esperando que me terminen de hacer mi oficial. Ok. Pero en promedio, ¿tú cuánto le has invertido a la Legión 501 en pura caracterización? Ah, en pura caracterización. En pura caracterización. Ah. Sí. No. En pura caracterización, pues, alrededor de unos. ¿Yo o mi familia? Tú. Tu yo. Familia. Sí, tú. Sí, no, tú, porque, digo, después, ahorita interrogamos. Pero... Okay. Yo, alrededor de unos 25,000-30,000 pesos. O sea, y estás hablando. Es dinero que fácil. Tú inviertes en tu hobby por disfrutarlo, porque no estás obteniendo ningún beneficio. Exacto. Económico, no estás. Vamos, esto no te reditúa más que el gusto, el y la satisfacción de ayudar a la gente. La satisfacción de hacerlo, ¿no? Exacto. A ver acá el compadre que trae su peinado Jedi de Padawan. Sí, es un Jedi Braid, eso. Tú, en trajes, ¿tú cuánto le has invertido? ¿Cuántos trajes tienes tú? Yo solamente tengo dos, los dos son oficiales. Entonces, con como 7,000 pesos, más o menos. ¿Cuántos? ¿7? 7,000. O sea, no es, en realidad no. Bueno, pero tampoco 7,000 pesos. De que... ¿Tú, papá, pero, ¿tú cuánto le has invertido a la playera ahí, mugrienta, que traes desde hace 3 años, güey? Oye, lo de hoy, compadre, ya vas la batichamarra de hace 20, güey. Sí, sí, está no, chido, está rocker. No. Pero estamos hablando de 20,000 pesos. 7,000 pesos. O sea, aquí ya estamos hablando de 37,000 pesos en dos personas. Tú, mi querido guardia imperial disfrazado de bailarina de ballet. Pues bueno, es mi único traje y pues sí, yo creo que con 3,000 pesos aproximadamente. ¿Cuánto tiempo llevas tú en la Legión? Pues, o sea, ya con la caracterización. Pues que sea como un año y medio, más o menos. Año y medio, o sea, en año y medio te has gastado 3,000 pesos. Y también me queda muy claro que ninguno de ustedes reciben alguna percepción por asistir a eventos de Star Wars. Sí. Entonces, realmente están pagando, pues... No son 3 varos. Ajá. No son 3 varos por seguir un hobby, ¿no? Por representar. ¿Qué les ha dejado tú tosqueñano, porque hablas mucho y luego la gente no te entiende? No es cierto. ¿Qué les ha dejado de a nivel personal pertenecer a la Legión 501? De ustedes, ¿quién es el que más tiempo ha estado? No, tú ya hablaste mucho. La señorita, tenemos aquí una señorita que también se pone roja y no trae el casco puesto. Hola, buenas noches. ¿Cuánto tiempo llevas tú en la Legión? Pues fueron 2 años de recluta aproximadamente y hasta hace unos meses, en abril más o menos, ya fui oficialmente. Uh-huh. Pues básicamente lo que te lleva son muchas experiencias buenas, por ejemplo, sobre todo amigos. Porque es el grupo, uh-huh, el hecho de ver cómo la gente va, asiste a los eventos, y cómo todos compartimos la misma afición. Uh-huh. No, pues está muy muy padre. Ahora, por ejemplo, ¿tú qué personaje? Yo tengo un TK, un Stormtrooper. Cartoon Trooper, perfecto. Entonces, ¿ves? Es cierto, los Cartoon Troopers eran niñas. Con todo respeto. A la niña, no los Cartoon Troopers. ¿Qué tan fácil? ¿Tú cuánto le has invertido a tu traje? Pues aproximadamente entre 10 y 15 mil pesos. O sea, la niña gasta más que tú, Lángaro. ¿No te da vergüenza? Qué feo caso, por amor de Dios. No, bien, ahí te encargo, ¿eh? Dice, no soy bruto, por amor de Dios. Soy villano, no bruto, no. ¿Por qué un trooper? ¿Por qué un stormtrooper? Bueno, ¿qué tipo de trooper eres? ¿Eres un clone trooper o eres un genetic trooper? Storm. ¿Un storm trooper? ¿Por qué? Pues, no sé, realmente el personaje en sí sale en... No, no salen todas, ¿verdad? Perdón. Sí. No, pero... En las tres son... En las tres, exactamente. La función que tiene. Uh-huh. O sea, no es nada así como específico, pero es con lo que relacionas. Piensas en Star Wars y relacionas primero... O por lo menos en mi caso, uh-huh, yo pienso en Stormtroopers. Y tienes todo, o sea, obviamente el traje, arma, un prompt del uh-huh arma. ¿Cuánto costó nada más? El arma, creo que fue lo más... No. Salió como en 4,000 pesos. O sea, tu palito sí, ese que no sueltas, pero ni a diestra ni a siniestra, tu compadre. Como 1,000 pesos. No, la gente, no, o sea, no son acá telepatas, ¿eh? O sea, como 1,000 pesos. O sea, 1,000 pesos en esa cosa. Oh, mi Dios. Vuelvan a criticar lo que me gasto yo en cómics, ¿eh? Bueno, lo que me he gastado en cómics. Sí, no. No, ya no. Ok. Entonces, o sea, no es barato. Ahora, por ejemplo, ¿cuántas mujeres hay dentro de la Legión? O sea, y les están sobrando, les están contando con una mano y les sobran dedos, son por amor pocas de Dios. Sí. Como que ser 15, unas 15, 20, no, cuando mucho. Son alrededor de 9 a 10 integrantes. 10 mujeres. Y, por ejemplo, ¿cuántas troopers hay? ¿Te das cuenta? Nada más está Dani y de Guadalajara, de Jinocan, que es clon. Pati. ¿Es clon? Sí. Es que es clon tuyo. No, son de tropa nada más. En mujeres hay dos. Dos. Ajá. ¿No se siente, no te sientes rara de ser la única niña? Al principio, sí, como que. Te acostumbras. ¿Te acostumbras? Ya no me siento rara. Ya no. Llegan y te sapea. Ya. Casi. Sí. Ahora una pregunta. Independiente, me queda muy claro que eres fan de todo lo que es las películas. Uh-huh. Ajá. Que tu pasión es, tu hobby favorito es el Star Wars, ¿no? ¿Coleccionas algo fuera de, o sea, o simplemente todo tu dinero lo dedicas a ser un trooper? No, sí ahí colecciono, pero así enfocándome a algo en específico, no. O sea, todo en general. Star Wars o ciencia ficción en general. No, en general de Star Wars, uh-huh, nada más. Desde cómics, novelas, libros, figuras de las figuras, películas. Ajá, o las figuras de colección, las de Gentle Giant y ese tipo. Uh-huh. ¿Qué más? Hasta peluches. ¿No les da pena a los que nos están oyendo? La niña sabe más de términos que ustedes, niños. Sí, qué feo caso, ¿te das cuenta? Bueno, no, en serio, qué buena onda. Lo que pasa también es de llamar mucho la atención, y es algo que, por ejemplo, muchas veces hemos platicado aquí en el programa, que es muy difícil que una niña diga, soy geek. Saludos a Regina. Pero, ¿cómo se llama? O sea, es muy... O sea, vamos a ser honestos y sinceros. Uh-huh. Nosotros somos fans de Batman. Por ejemplo, Clarky y yo somos muy fans de Batman. Y no nos cuesta trabajo decir, ¿eres geek, Clarky? Sí, o sea, lo eres, ¿no? Yo soy geek, el más geek. Geek, I'm fucking proud of it. Pero es muy difícil que una niña llegue y diga, sí, soy geek. ¿Qué es? Soy Stormtrooper. No sé, ¿qué? ¿Qué? ¿What? No, sí. No, está impresionante. O sea, es muy padre. Pero también estás de acuerdo que es muy raro. Como, y aparte del lado oscuro de la fuerza. O sea, como que uno siempre ve una niña y dice, ah, pues es la princesa Leia, o es la princesa Leia en traje de esclava, o es la princesa Leia huyendo, o en traje de nieve. Pero siempre es la princesa Leia. No hay... ¿Cuántos personajes femeninos, tú que tienes más idea, cuántos personajes femeninos hay en la mitología de Star Wars? O sea, de lado... Muchos, mi hermano. Pero así conocidos, reconocidos, grandemente reconocidos. La princesa Leia, la reina Amidala, Aura Sing, que es un bounty hunter, tenemos esta otra, la bounty hunter que contrata a Sam Wilson. Tenemos muchas Jedi, mujeres. Las matan rápido. ¿Mm? Sale una película y las matan. Y traen sable anaranjado. No hay sables anaranjados, mi hermano. Pero no, sí hay varias chavas. No hay sables anaranjados, déjame te aviso. Yo lo no. vi en la. Hay dos. Hay cuatro colores, y eso porque Samuel L. Jackson le dijo a mi hermano, y tengo que ser más padrotón. A mí no me es una espada azul o verde, necesito algo así más. Más acá. Sí, más shaft. Sí. pero no, sí hay varios personajes, mujeres. Es raro que sea una o sea, como mujer seas un Stormtrooper, porque como más lo comentaban, el mismo traje es considerablemente incómodo, ¿no? Es muy incómodo. Exacto. Entonces, yo creo que se presta, vamos, el resto de las mujeres seguramente se van por Bounty Hunters. No, de hecho el resto de las mujeres se van por alguna Sith, o se van por algún Tusken, o se van por algún Biker, ¿no? Sí. Que es un trooper. Más cómodo. Lo interesante que dijiste, se van por una Sith. Las Sith son universo expandido. Ajá. Ahí, ¿cuál es el punto de o sea, cómo puedes decir mi traje es totalmente realista a este dibujito, ¿no? Ah, lo que pasa es que, bueno, antes de que se dé de alta en la base de datos un traje de universo expandido, se mete a Consejo Mundial. Uh-huh. Entonces se empieza a estudiar y la posibilidad de qué tan real puede ser. Sí, una Sash Ventis, por ejemplo, uh-huh. Su primera versión es una caricatura. Sí, sí, claro. Y ahora actualmente ya está en la base de datos un CLR específico de lo que debe de contener realmente este personaje. Uh-huh. Sí, hay otros como un Dartraya, que es bastante oscuro, unas visas Mars que de verdad es impresionante que quien lo haga y le salga como debe de ser. Todas se quedan en la cofia que queda aquí tapada de los ojos, pero si tú le levantas trae como telarañas en los ojos, ¿no? Y es muy impresionante ese personaje. Las mujeres en el universo expandido tienen una relevancia enorme, ¿no? En el universo de Star Wars. Este Sith de Legacy debe ser bastante popular ahorita, ¿no? Esta Darth Talon. Debe ser bastante popular. No vas a llegar 2-3 que dices, no, mi hermano, mejor disfrazaste de Jabba de Hot. Pero Dennis Smoke debe ser bastante popular, porque aparte, bueno, en general en Star Wars los villanos siempre han sido los de los personajes más llamativos, ¿no? Sí. Sí. Ok, nos queda clarísimo. Bueno, y a ti, un Tusken Raider. ¿Por qué un Tusken? ¿Qué te parece si ahorita que regresamos del corte nos platican el porqué del disfraz? Ya nos platicó aquí la princesa Stormtrooper. Está chido, esto está considerablemente más rocker. Pero ahorita que nos platican el porqué de la elección, por qué es de tela y es más vara, o por qué es o porque me late el personaje. Porque con esta tengo más Solán. Tiene más vuelo. Bueno, estamos en Destripando. Esto es Quite Loud FM. ¿Con qué nos vamos, Puma? Con Midis Matchbox. Sale, nos vamos con algo chido. Volvemos. Nos vemos. Y bueno, estamos de regreso aquí en QuietLoudFM.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Y nos estamos enterando de cosas muy particulares, sí, los secretillos de la 501, sí. Por ejemplo, acá tenemos un oficial imperial Jedi, sí. No, más bien espadawan. Eso es espadawan. Sí. Por acá nos enteramos también, no vamos a quemar gente porque luego dicen que el CIO de los Jedi también trabaja para el imperio. Eso explica por qué a cada ratito los cachaban, güey. Sí. ¿Cómo demonios sabían si ahí estaba? ¿Qué otra cosa nos enteramos? Que nada más hay 5 mujeres y las 5 como que son expertas en artes marciales. ¿Quién sabe? Son las rudas, las verdaderamente rudas son las mujeres. Por acá estaban comentando que esta pequeñuela, ¿cuántos años tienes? 18 ahorita, tiene 18 años recién cumplidos. Y burló la seguridad imperial. ¿Burló? Se metió ahí en la puertecita, se dice, a ver, no, mi chava. Pues a ver, qué boleta, aguanto. Sí, pero de aquí soy, ¿no? Y a ver, muéveme. Y 2 años, espero, o sea, qué paciencia, sinceramente, qué paciencia. Acá tu bailarina de ballet, ¿qué onda con tu vida? O sea, le digo bailarina de ballet porque su traje, está muy padre, el casco está muy, muy chido. El palo ese que no suelta, lo trae, pero sí agarrado. ¿Y con el cual te lo va a acercar? No, para que lo veas de cerca. Andan muy ponquetos los lugares y soy aquí, Obviamente, todo esto lleva mucho esfuerzo, lleva mucha dedicación. ¿Cuántos años tienes tú, Lalo? 20. Tienes 20 años, ¿no? 20. 20 años. Y, por ejemplo, él es de los miembros más recientes, ¿o es ella? ¿O hay alguien más reciente que ya esté? Hay ahorita más recientes, pero, digamos, Dani es de las más jóvenes, ¿no? De las mujeres es la más joven. ¿Qué se siente estar dentro de un grupo que está avalado por Lucasfilms, que no es nada sencillo, ve tener esta convivencia, como en alguna ocasión lo platicamos, Lalo, cuando estamos organizando para venir acá. Digo, a nosotros como geeks nos pasa que de repente, pues en las juntas secuenciales somos nosotros tres y pues geekeamos hasta que nos corren, ¿no? Por ejemplo, ustedes, ¿no? ¿Qué se siente encontrar a gente afín a tu hobby, que es Star Wars? Como lo nos platicamos, a ustedes no les pagan lo que estamos haciendo, no les pagan por hacer esto. Ustedes le meten lana, aparte tienen que viajar, a excepción de cuando les paguen los viáticos, ¿no? Pero que dice uno nada más, una vez. Bueno, dos. Él dice que es más seguido, pero no se va a andar balconeando, porque como buen Tosken anda así por abajito, así debajo del agua, más fácil, ¿no? ¿Qué se siente pertenecer a la Legión 501 después de un año? ¿Qué es lo chido? Bueno, la verdad es que es, o sea, te empiezas a sentir orgullo, porque tú sabes que es la 501. O sea, uh-huh. Al final de cuentas, digan lo que digan, es la 501. Sientes orgullo. Te encuentras con personas que tú en mi vida imaginé encontrar con personas como ellos. Y la verdad es que son personas muy padres. O sea, aprendes una cantidad impresionante de valores. O sea, hasta. Y compartes vivencias que dices tú, ah, pues está muy chido. O sea. No, no, deja el palo. No, tú hablas al micro. Oh, mi chavo. Por eso sí, ¿eh? Por eso, a ver. Por eso ahí está, yo le voy a dar. No, no, no. Es que ves, se juega con el micro por todos lados. Bueno. Está chido, está chido. Pero bueno, algo de lo que incluso platicábamos ahora en el Mundial, hubo una campaña de publicidad muy importante de una empresa de cable que en la cual participó, era la Legión 501, quienes interpretaron a los personajes principales, ¿no? Me comentabas que a ti no te tocó. ¿Por qué no te tocó? ¿Por qué tú no? Porque ibas de rojito y no. Sí, no. Era. Necesitaba ser forzosamente Stormtrooper. Sí, Darth Vader. Pero a ver, tú nos platicabas algo de la experiencia que tuviste filmando esta campaña de publicidad, porque a ti sí te tocó ser uno de los Stormtroopers. Sí, sí, fueron 17 horas de grabación. ¿Cuántos comerciales participan los Stormtroopers? Porque ya hacia el final era más bien el papá del niño Luke Skywalker. Pero ¿no? Nosotros ya estábamos ahí con las armaduras puestas. O sea, se inventaron los, ¿qué eran? Cuatro comerciales, ¿no? Son, era como cuatro, uno por son cinco comerciales. Cinco comerciales. Son cinco comerciales, el primero que es el de contra Sudáfrica, luego después el de Francia, ajá, después el de Uruguay, que donde se comete la falta, después viene el de Vader buscando a Luke Skywalker. Exacto. Y el otro que es el último. El de la respiración, ¿no? De la respiración. Ajá. Filmaron diferentes versiones de cada comercial dependiendo al resultado de los partidos. De hecho, se hicieron demasiadas tomas de cada uno de los comerciales y hasta se grabó tanto para versión televisión y por 24 por segundo para cine. Y para cine. Oye, ¿y cómo se da este contacto para, oye, queremos hacer una campaña de publicidad con Star Wars? Ahí sí, la empresa de cable compra los derechos o compra la licencia publicidad, pero para filmar los comerciales y tener la participación de ustedes, ¿cómo se da esa comunicación? Esa comunicación se da a partir de que al momento en que ellos reportan que quieren hacer este comercial, piden licencia a Televisa, que es la que tiene ahorita la licencia de la marca Star Wars. Televisa le manda el mensaje a Lucasfilm y Lucasfilm nos envía a nosotros un correo a nuestro CEO diciendo va a haber este evento. Van a necesitar 20 troopers o cierta cantidad, uh-huh, de troopers con un Vader, quienes se anotan. Okay. ¿Sí? Entonces, y es voluntariado totalmente. Ya es voluntariado, sí. En caso de que, por ejemplo, por distancia, por el día en el que se iba a filmar, etcétera, no se hubieran juntado los 20 troopers, ¿cuál es el plan B? Ya ahí nosotros desconocemos la cuestión de la empresa. Teníamos entendido que originalmente ellos iban a contratar actores y todo esto, pero cuando revisaron, pues se dieron cuenta que no había trajes de calidad más que los de la 501. Exacto. ¿No? Que era como mejor podían. Sí, que era lo más factible. Entonces ya por eso era, o sea, la comunicación. Pero entonces es muy padre porque participan incluso en este tipo de eventos, ¿no? Totalmente oficial. Ustedes son de algún modo la cara oficial de Star Wars. Digamos que somos la, yo lo llamo así, somos la fundación de Star Wars. Además, toda la actividad. Somos la única organización de fans, y no solamente de Lucasfilm, sino también a nivel mundial creo que tenemos el récord Guinness de ser el club con más miembros en todo el mundo. Parece que hay 4,800 miembros a ahorita nivel, sí, a nivel mundial, ¿no? Estamos cerca de los 5,000. ¿Son cuántos países? Pues estamos hablando de todo, prácticamente toda Europa. Toda Europa, obviamente Estados Unidos, todo el Japón, Asia. Asia, es Asia, muy importante, este, claro. En África, creo que no hay, ¿verdad? No. Mira, yo hasta el dato más fresco que tengo, creo que son 35 países y todos los estados de la Unión Americana. Así es. Sí. Y bueno, algo que estábamos platicando antes del corte, ¿cómo eliges tu disfraz? O sea, ¿tú por qué dices yo quiero ser un Tusken? Tú quiero ser un soldado imperial. ¿Cómo los elegimos? O sea, ¿de dónde viene la elección? ¿Es una cuestión económica, de facilidad de traje, de que te guste el personaje, etcétera? Bueno, en mi caso, que es el del oficial imperial. No, traidor, ¿eh? Porque la trencita a mí me hace sospechar. Pues realmente fue porque era el traje más económico. O sea, realmente esa fue la razón. Y porque pues yo ya tenía como 2 años también siendo recluta. Y pues ya me quería meter. Entonces pues, la opción, la salida fácil fue esa. Es el oficial, y aparte pues no es el oficial, es el jefe de todos estos, ¿no? ese fue... Sí, porque aparte a Vader nunca lo vemos ahogar Stormtroopers, sino se iba con su patrón, ¿no? Iba con el sol. Los riesgos del oficio. En efecto. Y deja que en un evento, pues los niños la imagen que tienen del oficial es esa, del oficial incompetente que se desmaya. Entonces te piden, a ver, cállate, sí, pues, cállate, a ver si eres el de la película. Y te empiezan a hacer así con la fuerza. Y, pues tú le sigues. Sí. Ya se va. Y sigues caminando y sale otro. Eres constantemente asfixiado. Sí, tristemente. Está chido. Bueno, yo de Royal, pues al final de cuentas son los guardianes del emperador. O sea, así que son los que cuidan al mero mero. Porque igual está Darth Vader, pero... O sea, acá, sí, le estoy pasando el micro por todos lados. No, me están atacando. No, sí, pues realmente fue... O sea, se me hace un personaje muy enigmático. En las películas no mencionan nada de ellos, nada más los ves como figura protectora, guardaespaldas del emperador, pero es muy enigmático. Generalmente los guarros no hablan, ¿no? ¿Qué? No, y a veces hablan de más, pregúntale dos que tres. Sacan la fusca nada más. Pero bueno, por ahí hay una miniserie muy padre de Dark Horse, de Crimson Guard, que te cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Claro, pero pues termina siendo un universo expandido y al final de cuentas en las películas no ves nada de ellos. Pues es que al final, en la película ves... No, sí, ves... Que me mata Yoda o algo así, ¿no? En efecto, entonces pero vamos, realmente en donde se enriquecen muchos, sí, claro, de los personajes... vamos, comenzando desde la Legión 501, ¿no? Donde empieza a cobrar esta fuerza, es como parte del universo expandido. Hasta, bueno, ¿y tú por qué Tusken? Ah, entre las 20 diferentes personalidades, curiosamente soy psicólogo de profesión. Ah. No, mira, el Tusken a mí me gustó mucho el personaje junto con los otros que tengo, ¿no? Pero realmente lo adquirí de un hermano legionario. Porque de hecho él es considerado el mejor armero de Tusken en todo el mundo. ¿Sí? Y se ve, la máscara es verdaderamente... Este es un traje impresionante, accurate, de un Tusken. Y de verdad, en los foros mundiales y en el destacamento de Tusken, esta persona que los realiza es considerado el mejor. ¿Sí? ¿Es el que más, es el disfraz que más usas, el de Tusken? De hecho, mi... denominación que más uso yo es el TK, el Stormtrooper. Pero por comodidad para algunos eventos el, me pongo ¿no? Tusken es buena, sí, opción. Esta, sí, buena, sí, cobija que traigo. No tonto, fíjate, míralo. Sí, sí, sí, y curiosamente el Stormtrooper ahorita con este clima le hubiera servido un poco más, ¿no? Sí, por la lluvia. No, es que el brother sí le hace falta el agua. Créeme, está bien personificado. Ahorita que está sentado al lado le dije, por amor de Dios, sí huele a desierto, huele a desierto. Ahora, por ejemplo, ya vimos que de Troopers no hay un límite, de oficiales no hay un límite, de Tuskens no hay un límite. ¿Los Jaguars de dónde salen? ¿quiénes son los yaguas? De la imaginación de un hombre no sé, llamado... No seas estúpido, espérate, no, no seas idiota. Eso es serio. Salen. O sea, los yaguas son negros enanos vestidos de franciscanos. En efecto. ¿Quién se caracteriza? ¿Son niños o what? No, son legionarios. Give me a break. No, hay pequeños, bueno, hay, ¿cuánto mide un tú que sabes? ¿Cuánto mide? No, no sé cuánto mide, pero ¿30 centímetros? ¿Cuánto dice? No, 3 minutos. Yo sí le calculo como 1.20. ¿Como 1.20? Sí, más o menos. ¿Quién? Mira, no imagino acá. Tiene que ser bajito, porque también hay diferentes tamaños. Incluso en la misma película hay diferentes tamaños, sí, de yagua. Hay diferentes tamaños de yagua. Pero vamos, son enanitos, gente pequeña. Y me supongo que ha de ver también, son fans, es gente pequeña o enanitos. Sí, tenemos legionarios que miden entre 1.50 a 1.60 y ellos se ponen a veces los trajes de yaguas. Claro, entonces dicen, oye, bien, pero no puedo ser Darth Vader, aspecto, pero puedo, ¿no?, ser un yagua. Sí. Pero de que voy de negro, y háganle como quieran. A ver, esto está interesante, digo, yo no sé si lo habían preguntado, pero hay estándares para los disfraces. Sí. Sí. Por ejemplo, si yo quiero ser Darth Vader y mido 1.70. No, no te queda, él es achaparrito. Exactamente, por eso, o sea, sí hay estándares, para los Jedi, hay estándares para los Sith. No, los Jedi no saben, los Jedi son del otro lado, brother, sí, ese es el Imperio. Bueno, yo lo sé, ah, estamos hablando netamente con el Imperio. Sabes el Imperio, nada más. Qué bueno, porque le debo lana a la rebelión. Pero sí, es lo que estábamos comentando, que sí hay sí hay estaturas. Yo, por ejemplo, acá la bailarina esa que tengo aquí enfrente, no puede ser Darth Vader. O sea, y que de repente dices, oye, yo soy el guarura de Vader, y así como que... pues la estatura, ¿no? Como que le, pero bueno, o sea, entonces trae sus plataformas, tal, una foto, sus plataformas acá del demonio de Kiss, ajá, que no es el vampiro, es el demonio. O sea, que realmente sí hay. Vaders, me decías que hay. ¿Cuántos hay aquí en México? En el Distrito Federal nada más tenemos uno. Un Vader. Uh-huh. Y en toda la República tenemos 4 Vaders. ¿Es el que sale en la tele? Ese es uno. ¿Ese el es que uno? Sale el Yobu, que es de aquí del Distrito Federal. Te voy a cobrar el comercial. Okay. Le cobro ese comercial. Sí, lo habíamos dejado en compañía de cable, pero. Sí, no, córtale, mi chavo. Sí. Ya salió para los refrescos. Sí. Ahora, por ejemplo, en cuestión de límite de miembros de la 501, no hay un límite. ¿A cuántos miembros aspira la 501? A ver, organiza a tus ideas porque ya la última molestia. Ya salió bien. La última ya salió, gente. ¿A cuántos miembros aspira la Legión 501 llegar? ¿O no hay límite? No hay límite. Por ejemplo, la Garrison de Alemania es la mayor Garrison en todo el mundo, tiene 400 miembros. Digo, se oye en un ratote, pero a no, comparación es de otro, junta... o sea, bueno, es que no estamos hablando de un club de fans X, en el ¿no? desfile de Pasadena eran 200 Stormtroopers, ¿no? 200 Stormtroopers de 33 países y todo Estados Unidos. Así que no, era bastante impresionante la vista. Ahora ya 400 en un país que no es Estados Unidos, pues ya se ve bastante. No, y de hecho hay algo bien interesante, el CEO de la Garrison de Alemania, el que fue el CEO durante muchos años, era el director ejecutivo de Mercedes-Benz. Uh-huh. Andaba a pie, que el mal no paga. No le alcanzaba para que me compro los ancos. ¿Me vas a decir que no soy Darth Vader? O que mida 1.20, papá, ¿no? Sí, o que parezca mida lo que mida. El señor se vestía de lo que quería. Sí, que yagua no, güey, no eres Vader. Sí, no eres. Vas de negro también, pero no eres yagua, eres Vader. Ahora, por ejemplo, hay alguien que con la más reciente trilogía, el episodio 1, 2, 3, que a mi particular forma de ver tiene muchas deficiencias, con respecto al episodio 4, 5 y 6. Bueno, lo que una vez platicábamos, ¿no? De los sables, que antes era como que se veía muy pesado y todo eso. ¿Les han llegado muchos Anakins? Anakin Skywalker. No, Anakin propiamente no podría ser, tendría que ser ya Vader. Nos han llegado Anakins. Sí tenemos Anakin, pero tenemos el Anakin Dark Jedi, lo que se llama el Dark Jedi, que ves el proceso entre el Jedi y el Sith. O sea, cuando empiezan a tener los ojos amarillos y todo. Porque sí, propiamente, oficialmente... El Puma también es el de la televisión, el de la serie animada. No, oficialmente no. Darth Vader no necesita tener el traje negro con el casco. Darth Vader se llama desde el momento en el que él cede ante el lado oscuro. De hecho, cuando invade el templo Jedi con la Legión 501, que es el escuadrón que lo acompaña a la purga de los Jedi, él ya es Darth Vader. Él ya dejó de ser Anakin Skywalker. Que Darth Sirius se lo dice, ¿no? Exactamente, él ya está bautizado como Darth Vader, ya está totalmente del lado oscuro. Y el traje no es por la quemada que se pega con los cuates. En efecto, es más bien como que, ay, papá, qué bien. tapar la madrina que te dieron. Sí, sí, sí. Sí, como que no te viste muy hábil, te tupieron muy feo, pues te vamos a disfrazar, te vamos a maquillar un poquito. Entonces puede haber Anakin's Darth Vader, que es Darth Vader. Ajá. Antes de... ya con los pupilentes, bueno, como debe de ir, con el pupilente amarillo y con la cicatriz en el ojo. Ya quemado. Ya quemado de la batalla con Obi-Wan. Sí, es el único traje que se acepta de Anakin en la Legión 501. Ahora, por ejemplo, lo que estamos mencionando, que Darth Sidious lo nombra Darth Vader previo a la batalla con Obi-Wan. Uh-huh. Ajá. ¿Por qué aceptar nada más el traje? Digo, es duda existencial y muy morbosa de mi parte. ¿Por qué aceptar nada más el traje ya quemado y no el traje Porque negro? Realmente, si tú ves en el momento en que él va a matar a los a los confederados, ajá, ¿sí? Ya tiene los ojos de color amarillo. Cuando está matando a los Jedi no se ve esa escena. Okay. ¿Sí? Ahí todavía está siendo seducido por el lado oscuro. Pero cuando va y mata a todos los de la Confederación, ahí en ese momento ya se convirtió en un Lord Sith. O sea, básicamente es ojo amarillo, ya es... El lado oscuro ya se apoderó totalmente de él. Ya se lo atoró, dijo, el lado oscuro ya se lo atoró. Sí, ya le entró a la oscuridad. Sí, sí, sí. Ya, y ya le lloró el ojito. Por ejemplo, la escena cuando entra con los niños... Él titubea. Fíjate en esa escena y titubea. No soy tan clavado. Pregúntame de Dark Knight o algo así por el estilo. No, yo no lo veo que titubee. Yo, de hecho, yo no, lo veo ya de totalmente hecho, decidido. Un Sith no va a entrar con el sable apagado. ¿Se mueve? Sí, un Sith va a llegar y a despacharlo. Él todavía se queda pasmado al ver a los niños. Los niños le preguntan y él prende su sable. Porque, bueno, incluso la inclusión oficial de la Legión 501 es propiamente en el episodio 3, cuando ya es oficial como parte del guión que el escuadrón que acompaña a Vader a ahí ya es la justificación de la 501. Exacto. En la película, pero en las novelas años atrás ya estaba escuadrón porque es el escuadrón de élite, por eso sí, se es vuelve donde va, está... es toda la tropa que va en el ejecutor. Sí, es puro Jango Fett. Es puro Jango Fett. Son clones de Jango Fett. La 501. La 501, cuando son clones, son puro clon de Jango Fett. Ya cuando los vemos en episodio 4, son los restos de los clones y las tropas de élite que se han sacado de las nuevas generaciones. El primo que se han del hermano de un amigo que igual. Pero lo que pasa es que si recordemos que los clones, los mismos clones y la 501 va a exterminar el templo Jedi. Camino. Sí, porque quieren hacer una rebelión con los clones. Y mandan a la 501 a exterminar a todos los clones de camino. En efecto. No, eso yo no lo soy. Pues que y de hecho el emperador se queda con el secreto de camino y no vuelve a hacer tropas de clones. Se queda para clonarse él, porque el lado oscuro lo consume tan rápido que él se tiene que estar clonando. ¿Neto? Esa es parte, sí, del universo expandido. Y de hecho eso sale en Star Wars Dark Empire. El primer cómic que publica Dark Horse, en cuanto adquiere, es donde se cuenta el que el emperador se clona. Una obra de arte, mismo, por cierto. ¿No? Es buenísimo, el Dark Empire es de lo mejor que ha hecho Dark Horse a la fecha todavía. Yo creo que abrió el camino para que Dark Horse siga publicando y sangrando estas franquicias. Pues sí, yo sé, ¿no?, que soy George Lucas Beach. O sea, a mí, yo todavía sé que por lo menos en lo que me resta de vida voy a comprar otras 6 o 7 versiones de las películas. Y no importa. Con foquitos, con LEDs, con sí, lo ya que es, sea, ¿no? Mi dinero ya es tuyo. Ya. I'm your bitch. Sí, I'm your bitch. Totalmente. Bueno, como si quieres verlo así, pues una de las ventajas de ser miembro de la 501, aunque muchos hermanos no fueron, ha sido el único club de fans que le ha arrancado una flor de su jardín. En a efecto, George Lucas. Porque eso, yo creo que gran parte del reconocimiento es ese, el que sabemos que George Lucas y Lucasfilm en general, y con justa razón, es su propiedad. Él lo inventó, él lo desarrolló. Él tiene todo el derecho de controlarlo y no permitir que nadie más lucre con esta propiedad, porque al final del día es de él. Y la Legión 501 ha tenido la oportunidad o ha sabido manejarlo de una forma tan inteligente que ha podido ser parte oficial, participar verdaderamente en eventos, que si eres fan de Star Wars es un verdadero placer el poder participar en ellos, ser parte ya de la mitología de Star Wars y bueno, simplemente con siendo un fan, ¿no? De algún modo es el cumplir una de las expectativas o sueños que puedes tener cuando eres aficionado a algo, a lo que sea, ¿no? Llámese un equipo de fútbol, llámese superhéroe, llámese cualquier cosa, ¿no? Entonces ser partícipe y lograr penetrar, pues, tiene un enorme, enorme reconocimiento, ¿no? No, y bueno, como un comentario, o sea, bueno, nosotros sentimos más el reconocimiento de los mismos fans que se acercan a nosotros, especialmente los niños. Ha habido eventos en donde hemos tenido que estar repartiendo autógrafos, porque los niños piensan que somos los que salimos de la película. Claro. Entonces, si no, lo inventa Walt Disney. Sí, o sea, acá, no, acá la bailarina acá en rojo, sí, de Lady in Red, si no nace, lo inventa Walt Disney, me queda muy claro, si es de ficción totalmente. Digo, ahorita cuando vean las fotos, no le van a ver la cara, entonces no van a, no, pero no, van a ver ese, la identidad que, no, secreta, por Dios. Sí, sí, sí, ve y se enoja, ve, y no lo suelta el palo del medio, no lo suelta, no se lo quita de ahí este tipo, ya me tiene, ya me puso nervioso. ¿Qué no, va a hacer aquí, por amor de Dios? Como no, caray, es que ve como no, sí, y aparte lo ves feliz, no lo suelta, lo trae, lo lleva y se lo pide, no, es mío, no lo suelta. Ahora, ¿hasta cuándo se ven ustedes dentro de la Legión 501? ¿Ya te ves tú como Darth Sirius, ya todo acabado y evolucionarás? ¿Sí? Pues yo llevo 5 años, voy a cumplir casi los 40. Estás chavo. Tienes vida por delante, eres joven, tienes inquietudes. Y la verdad no veo para cuándo. ¿No? No, la verdad no. O sea, aunque mi participación vaya disminuyendo, o sea, claro, es difícil dejar a la 501 porque... Para los que realmente hemos estado viviendo tanto tiempo con la 501, ya no es un hobby, ya se vuelve un estilo de vida. Uh-huh. Sí, llevas la 501, pero a todos lados. En la primera oportunidad que ves que algo está mal en de alguna persona o alguna institución, uh-huh, sacas a la 501 a decir, la 501 te puede ayudar. Okay, o sea, es ya paradójica o curiosamente, ¿no? Es ahora sí que el lado oscuro de la fuerza, pues, haciendo el bien, ayudando a la banda. Muy López Obradoristamente, sí, como comentabas, ¿no? Pero, no, o sea, si vas... O recordemos que el emperador decía que con el imperio iba a venir la paz. En efecto. Qué barato estuvo eso, ¿eh? No, la respuesta más barata que me han dado mucho parecido, tiempo. Sí. Ve el parecido. Sí, no Olivia Prosper. No, pero, digo, realmente es sí. Es una de las importantes condicionantes, uh-huh, de la Legión 501 y por las que se les permite el hacer uso de los personajes, etcétera, es por el trabajo comunitario que forzosamente tienen que hacer y que, como platicábamos, participa activamente en su comunidad, ¿no? Aquí hay algo muy, muy importante. No sé, ahorita tú que sabes un poquito más, ustedes obviamente que lo viven pues casi diario, si no es que diario. Yo no recuerdo en ninguna película fuera de las batallas de, no sé, un Count Dooku o, no sé, el mismo Anakin o, no sé, Darth Vader, actos Mace Windu, cosas por el estilo. No veo, no, Mace es Jedi. No recuerdo un acto de violencia per se, por el simple hecho de llevar una... De ser violentos. O sea, no es llegar y masacrar. De hecho, es muy rara las escenas de violencia dentro de lo que es por parte del Imperio, ¿no? Creo que son más violentos los Jedi, ¿no? No, sí. Aquellos se andan repartiendo espadazos y sí, ¿cómo no, güey? Quitando que destruyen planetas, fuera de eso, son muy, muy decentes. El Death Star tenía una cuestión. La Estrella de la Muerte era una cuestión sindical, ¿ok? Que queman a tu familia y dejan ahí a tus restos. No. No, a lo que me refiero es que, ok, una cosa es el Death Star, y sí, obviamente, pues no es así como que un acto de paz y no, creo que entiendo a lo que te refieres. Sí. Era un ejército. Uh-huh. El Imperio era el gobierno que estaba en turno en la galaxia. Uh-huh. Era el ejército, y el ejército cumplía con el abuso, aunque se sabe que era intimidatorio, ¿no? Uh-huh. Las políticas que tenía el Imperio, ¿no? Recordemos que el ejército del Imperio primero fue el ejército republicano, son los clones. Eso es muy interesante, bueno, que además, lo que comentas es algo así como Chávez. Todos van cambiando. O sea, empiezas, llegas, golpeas. Era totalmente democrático. De hecho, la programación de los clones. Exacto. Es con demasiados valores y respeto militar. O sea, uh-huh, es un grupo elite totalmente. No solamente la 501, sino se supone que todos los clones cuando nacieron, uh-huh, sí, era un ejército más especializado que cualquier droide. En efecto. Sí. Y los valores entre ellos, aun cuando eran republicanos y cuando eran pasaron al Imperio, siempre fueron los mismos. Tú cuando ves el juego de Battlefront en la historia, ¿sí? ¿Cómo se habla de la 501? Porque es el juego de la 501. Claro. Sí. Son los mismos valores cuando son clones republicanos que cuando son Stormtroopers. Sí, y son los mismos valores y tienen la misma mentalidad. O sea, no importa de qué lado estén jugando, su misión para ellos, como se los inculcaron, es traer la paz al universo. Esa es la misión de la 501. Así es. Y aparte, me impactó. pero bueno, aparte, evidentemente, la yo creí que ya lo estaban asfixiando. La programación podría ser, pero no vino el compa. El compa negro no vino. No, pues yo dije, se está desquitando ahora en sí, efecto, de todas las que le han hecho. Pero parte de la programación que tenían era una programación de servicio y entrega total a la República. Que bueno, no, después se da el cambio hacia el imperio y es total entrega hacia el imperio, pero es una actitud de servicio y es una programación de servicio, incluso de sacrificio de ellos mismos. Uh-huh. Pero fíjate que algo interesante que comentas, ¿cuántos clones hay aquí en México dentro de la Legión? Es muy, debe ser muy popular. Y el dato es interesante. No estamos haciendo eso. Bueno, mira, de hecho, para clones hay varias cosas que tengo que decir. Antes de que sacaran ahorita Master Replicas, solo había un mejor armero en clones. Es un legionario, su nick es Petrovic. Él, pues digamos, no fue condecorado como el mejor armero de clones, ¿no? Pero como cuando fue a Pasadena, George Lucas le tocó al ladito en una foto. Y quedó bastante impresionado con la exactitud del traje de Commander Bly, creo que fue el que llevó. Era impresionante verlo. Decías, este tipo sí se salió de la película, ese Commander Bly. Y había otros clones que venían de España, de Estados Unidos. No se le acercaban en lo más mínimo. Porque aparte hay un dato interesante. No hay un solo traje oficial de clon, porque ningún clon fue... armado con traje, todos no, eran digitales, todos eran pero no hay un solo traje de clon que haya fabricado Lucasfilm para vestir a un actor y decir, no. Que sí hay de Stormtroopers, ¿no? Que fueron utilizados, pero de clones todos fueron digitales. Entonces le da un grado de complejidad mayor, sí, al traje, bueno, ¿no? Y también, pues, la pregunta de cuántos clones hay, yo creo que serán unos 25 o 30 clones. Hay más clones que Stormtroopers, ¿eh? Es... De hecho, de troopers no pasaremos de unos 15 o 20 troopers en toda la República, y de clones sí serán unos 30, 35 clones. Es de lo que más hay. De lo que más hay. Sí, ¿de ahí que tanto le siguen Stormtroopers o...? De ahí le siguen los Stormtroopers, ¿sí? De ahí siguen los Bikers, de ahí siguen... Los Royal Guard, que también es un no, de hecho hay un estado que es Puebla que se dedica exclusivamente a hacer Royals. ¿Es que les gusta el dulce de Puebla? Sí, y ya los más complejos obviamente siempre van a ser los Lord Sith, ¿no? Son de los trajes más complicados porque... ¿Cuántos Siths hay? Sith aquí en México. Ajá. Híjole, creo que... Sabemos que hay hay ¿cuántos? Dos Vaders, ¿no? En total en la República. No, son cuatro. Cuatro, hay cuatro Vaders en la República. Uno en el DF. ¿Cuántos Siths hay? Está el emperador. Hay un emperador. López Obrador. El domingo pasado hizo un meeting en el Zócalo, al menos eso creo. Hay... Ah, no se lo permitió. Está Asajj Ventress. Hay una, está muy padre. Bueno, Melissa estaba, no sé si todos lo están construyendo. Crane, que era Nihilus. Hay dos Nihilus. Sí, y pues ya, creo que ya, Sí. Darth Maul, sí, creo que sí, hay uno. Hay uno, pero no me acuerdo, lo porque acaba de rulé el diseño, sí. La verdad no recuerdo, pero sí hay un Darth Maul. Uh-huh. De hecho, hasta lo estaba intercambiando por otro traje porque es bastante complejo el Darth Maul en la cuestión de la maquillada, ¿no? Sí, el porque se hace con aerógrafo. Con aerógrafo. Ah, caray. Sí, o sea, es body paint lo que No, esto sí está bastante intenso el aventarte el disfraz. Y pues hay gente que tiene sus, sí, atorados por la complejidad, ¿no? Porque si tienes que hacer, mandarte a hacer un prostético, conseguir los pupilentes, que no son nada fácil, porque por ejemplo hay dos que son del ojo totalmente negro, ¿no? Y son, creo que pupilentes de petróleo le llaman, algo así, sí. Y son muy peligrosos. Sí. Nada más puedes, creo que tenerlos 10, 15 minutos. O sea, nada más se los ponen tantito para la foto, para y la se foto, los quitan, se los y se ponen otros ya normalitos, sí, ¿no? Más leve, porque sí, pero los tienen que conseguir, porque si no los tienen, no los no, dan de alta. Ser. Ahora, si no es exacto, aunque sea para tus 15 minutos de foto, olvídalo, ¿no? Sí, olvídalo. O sea, tiene que ser lo más parecido, ¿no? Igual las poses de un Stormtrooper también te las tienes que saber. Sí. No, no te puedes parar. Desguanzado ahí, con la chomba ahí. Oh. Sí, no, y en efecto, estar así de, hermana, te estás pasando la línea. No. Sí está. Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, que ya estamos casi por concluir el programa, ¿qué viene de actividades para la 501 de aquí a un futuro no muy lejano? Como la galaxia. Sí, far, far away, not so far away. Pues mira, pues ahorita, bueno, tenemos nosotros algunas convenciones importantes. Una ahí en lugar conocido ahí en la Nápoles, que es el. Sí, ya dilo. ¿Ya les dieron su mochada? Sí, me dicen las marcas de computadoras, marcas de coches. Mercedes-Benz, yo. No, en un lugar muy conocido. Sí, no. Está bien, uno que se quiere ver decente. Bueno, está bien. La Expo Coleccionistas en World Trade Center, el 6, 7 y 8 de agosto. Uh-huh. Pues digamos que es el ahorita la convención más grande de Star Wars que hay en el Distrito Federal, ¿no? Okay. ¿Y esa es la que estaba antes en el Centro Banamex? No, esa era la... ¿cómo se llamaba? Digamos que eran los mismos organizadores. Uno de ellos era el que organiza actualmente Expo Coleccionistas. Tuvo que ver con esas convenciones que hubo en el Centro Banamex. Sí, se separan, vienen los problemas y bueno, él empieza a crear Expo Coleccionistas. Saludos, Gantús. Sí, no es para la MESIF y para la Conque. No, solo del buen Luis Gantús también. Porque de hecho, el organizador, desde el primer Expo Coleccionistas, ha jalado con la 501. Ok. Sí. Entonces, oye, ¿y habrá presencia del Garrison México en Celebration? Sí, sí va a haber presencia. Normalmente son más lo de los hermanos del norte, de la frontera, ¿no? Monterrey, Durango, Sonora, sí, todos ellos van a ir para allá. Pero ahorita lo importante es 6, 7 y 8 de agosto. Sí, es lo que tenemos, aunque llevamos un proyecto que llevamos años tratando de coserlo, que es el Imperial Fest. Ese sería el único evento que organizaría la Legión 501. Okay. Y es para recaudar fondos, pero sería una convención igual de grande que cualquier Expo Coleccionistas. Pero no es algo que esté ya en calendario o que tenga una se trató de hacer una vez y la verdad sí es muy complejo organizarnos porque estamos muy lejos o estamos muy retirados todos, ¿no? Por eso. Pero siguen trabajando en poder organizar este evento. O sea, se sigue avanzando. No está en el cesto de la basura. No está en el cesto de la basura. De hecho, se está haciendo pláticas con Televisa, para que es la licenciataria, para ver la posibilidad de cómo nos pueden apoyar, ¿no? Excelente. Pues, oye, ya para terminar nada más, ¿algo que quieran agregar? ¿Algo que quieran decir a la gente? ¿Invitarlos todos ustedes? ¿Algo así? Pues, así que los invitamos a Expo Coleccionistas, que vayan, se tomen fotos y pues convivan, chido. La Expo está, creo que en 100 pesos el día. Sí, okay. Está en 100 pesos el día. La 501 vale la va a estar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, conviviendo con todos los fans. Y pues también los invitamos a que nos visiten en nuestra página www.garrisonmexico.com.mx. Y se animen a formar parte de este gran movimiento, porque ya no es tanto un club, ya es un movimiento, ¿no? Va de nuevo la página para los que no lo apuntaron. Ok, es www.garrisonmexico.com.mx. Incluso ahí anuncian todo lo que es la agenda de la 501. Sí, ahí tenemos la agenda. Los eventos en los que van a estar participando. Y pues ya nada más también, ahora sí que lo último de mi parte que me pidieron, si no nos regañan, pues un saludo para la administración de la 501. Para George Trooper, que la estuvo pide y pide. Para, sí, pues ahorita nuestro actual comandante, para el pollito, pues bueno, Un saludo para Joel, que es el de Relaciones Públicas, Poba Real, Mercadotecnia, nuestro GML, a los de Mérida, a todos, a los de Puebla, a todos los que nos estén escuchando, y obviamente pues a nuestros hermanos del Distrito Federal que estamos aquí, como no les vamos a mandar saludos. Y pues bueno, sería todo. A estos no, porque los ven en corto. Bueno, muchas gracias, en realidad es un fue un verdadero placer la plática aquí con la Legión 501. Por ahí vamos a subir unas fotos al blog. Sí, claro. Obviamente ya saben, saludos a toda la banda siempre, al Tuno, al buen Blue Dragon. Ya se la saben, es de siempre. A los de siempre. Pues ahora sí que tú qué. Ya, de esta manera terminamos. No es la última vez que viene la 501. No. Sobre todo conforme se vaya acercando o se vaya concretando este evento, sería muy padre que vinieran aquí. Sí, obviamente. A la neta, manden unos clones, ¿no? Bueno, sí, entonces, sí, mejor bueno, manden sí, una cita, entonces, ¿no? Sí. Para la próxima mandamos a los clones, va. Sí, pero ellos sí, todos. Sí, sí, sí. Mejor pero, una cita, que dices que son intensas las cita. Pero ellas sí pegan, ¿eh? Ellas sí pegan. Es lo que le voy acá al machinista, por eso, por eso. Hit me. Sí, sí. Es parte del encanto, es parte del encanto. Y bueno, de esa manera llegamos al final. Muchas gracias a los representantes de la Legión 501. Lo recordamos, 6, 7, 8 de agosto en el World Trade Center de la Ciudad de México. Es la Expo Coleccionista. Expo Coleccionista, obviamente van a estar pues la mayoría de la 501 de aquí de la Ciudad de México, los que puedan venir del resto de la República, pues estarán acá conviviendo con la banda. Super trajes, la verdad. Sí, no, o sea, está neta, sí está para una felicitación a todos. The force is strong in this one. Entonces, obviamente, muchas gracias, muchas felicidades por todo lo que están haciendo, por las labores altruistas, que son cosas, insisto, la gente no se entera, se queda con el disfraz, se queda con la convención y hasta ahí llega. Muchas gracias por habernos acompañado, mija, muchas gracias por haber estado acá. Pues ahora sí que desde que la busca, la mija, sí, ¿no? ¿Cuántos años tienes, Mirai? 18. Es más chica que mi hijo, ok, así de rápido. Entonces, esto fue Destripando los monitos a tus oídos, a nombre del buen Zico Clarky, por ahí anda el Paladín, el Martian Marshmallow, el Detective Mareado, la 501, Nightboy, regresamos a su presencia y compañía. Full House, indeed. Los esperamos el próximo miércoles, ya saben, de 8:30 a 10:00 de la noche. Hoy empezamos más temprano porque había invitados, lo más temprano que pudimos. Esto fue Destripando los monitos a tus oídos. Vamos.